amigos que escuchan el podcast de Macho Cabrío. Esto es el podcast de Macho Cabrío. Está de la verga tu introducción. Ya lo has dicho 3 veces. Me caga cada vez que lo oigo. Y sigue estando cada vez más de la verga. Entonces mi introducción nueva va a ser: hola amigos, ¿cómo están? Yo soy su amigo el Daemonio. Y recuerden, si les ofrecen un dulce en la calle, digan que no. Digan que sí si es Kylie Minogue. Muy bien, cabrón. Sí, güey, qué gran consejo. Qué gran consejo. En el mundo del Daemonio, Kylie Minogue anda por las calles repartiendo bublis. Qué chingo. Repartiendo no Boba Fett. No. ¿Qué es lo que es? Tix, ¿no? El Sonrix. Seguro esas chingaderas le gustan al Marqués. ¿Te gustaban los Tix? El Gudulup. No, el Marqués es de cazuelitas para atrás. Ya, los deportistas le gustaban. Los chachitos, güey. ¿A ti te gustaban los chachitos? No, a mí me gustaban los cazares. ¿Por qué haces esa pinche voz, pendejo? Los cazares. No, los cazares. Ah, no, y la mano, güey. Y la mano como de peliculón, ¿no? A huevo. Pinche Marqués estereotipado. Peliculón, mi Rui. Peliculón. Peliculón, güey. Oye, pues ahora nos toca hablar de el regreso del Jedi. Sí, güey, qué cabrón, güey. Que fue la primera que ustedes vieron, maricones. Totalmente, ¿no? Esta sí ya la fuimos a ver al cine. Yo la fui a ver un cine que estaba en el centro que se llamaban Alfa y Omega. Órale. Que años después acabó siendo cine porno. Muy bien, güey. Pero bueno, ahí yo fui a ver el regreso. ¿Y ya vivías en el DF? No, yo vivía en el DF. Sí, bien. Llegamos justo a la mitad de la corte de Yab. No mames. O sea, llegamos, sí, mis papás son especialistas en llegar tarde al cine. No mames. Entonces, bueno, llegamos y ya estaba pasando lo de Yaba. Pero te perdiste el. Sí, todo eso. Todo eso me lo aprendí. Qué mamada. Pero el regreso del Jedi, no mames, estaba bien cabrón. Estaba bien chingón. En cines. Sí, a huevo. Sí, estaba. Y, sí, y es que sí. Tiene como los efectos más cabrones ya de las tres, ¿no? Sí, estaban muy cabrones. No. Sí. No. Lo que pasa es que a lo mejor no tanto los efectos, pero sí hay un chingo de personajes que están de poca madre. Entonces, de sí poca los madre. De poca madre. De poca madre. Como Ninom, ¿no? Sí. Está de poca madre. Ah, pues ese güey es el cara de Panocha. Sí. Precisamente, ¿no? Tiene así los labios vaginales. Ay, está muy cabrón. Y nada más hacía. ¿No? Era el acompañante del Lando Calrissian. Pero sí había muchos, o sea, todo lo de la cantina, digo, la... Sí, la cantina, güey, la corte de Java. La corte de Java, estaba poca madre. Sí, como el pendejo con el pinche chambelán de Java con un tumor, ¿no, güey? Que en el Big Fortuna. El cuello, el Big Fortuna, güey. Los Gamorrean estaban pero, bien pero chingones. Pero Big Fortuna estaba cabrón, ¿no? Se veía que era malévolo. Se veía que era puto, ¿no? Pues se ve... Sí, un poco. Sí, era putón, pero tenía los ojos rojos, se veían cabroncillo. Iba con el pinche Rancor y le pellizcaba los huevos y se echaba a correr. ¿Y qué dices de Salacious Crumb? Ah, bueno, este. Lo que pasa es que cuando el cabrío llegó a esta editorial a trabajar a la revista Eres, Eres. Yo lo vi y dije, ay, ese puto parece Salacious Crumb. ¿Tienes alguna buena imitación? ¿De Salacious Crumb? Es que no me acuerdo cómo no, hace. No, pues para eso está el minibis, güey. ¿No? ¿Qué pedo, güey? A ver, ¿qué putas traen conmigo, putos? ¿Qué pedo, pendejos? Pendejos. A minidisc le gusta mucho decir pendejos, ¿no? Sí. Una madriza, güey, entre el minidisc y Salacious Crumb. Yo creo que gana el minidisc, ¿no? Porque Salacious Crumb tenía los ojos de botón, ¿no? Sí, eran como unos botones ahí, todos mal hechos. Sí, como que se la mamaron ahí con el pedo Jim Henson, ¿no, güey? Era demasiado, parecía laberinto, güey. Sí. Parecía laberinto, güey. ¿No? Pero estaba chingón. Sí, la banda, por ejemplo, Max estaba Rebo poca Band, madre. Era la sí, Max Rebo Band. Pero también era así. ¿Sabes quién mucho, era Max Rebo? Muñequito, ¿sabes güey? ¿Quién era Max Rebo? Max Rebo era el tecladista. Oh. Ah, yo pensé que ibas a decir Max Rebo era Ronald Reagan, güey. Marqués, me pone nervioso tener tu verga a 10 centímetros, cabrón. Sí. No te pegues tanto. Se te antoja, Ruiz. Se te antoja la verga del Marqués. Pues, dicen que es cabrona, ¿eh? Pero a él solo le gusta que se la meta el chaparro del naranjo. El chaparro del naranjo lo atraviesa, güey. Oye, por cierto, me debes la operación de chichis del chaparro del naranjo. Pinche marqués, güey, ya paga, cabrón. Ya estás como Carlos Trejo, güey. Que le daba el demonio. Nunca lo encontró, sí, el demonio. Pinche Carlos Trejo, ya págame, pendejo. No, la chaparroplastia. La chaparroplastia salió bien cara. Esa verga gigantesca descomunal que te meten diario. No, solo cuando va a Monterrey, güey. Ah, ¿a Monterrey? Oye, oye. ¿Qué le pasa, güey? Oye, Marqués, ¿tú y el chaparro tienen sexo por internet? No. ¿Por el Messenger? Tampoco. ¿Por el G-Talk? Menos. Es que el chaparro le ha dicho que no se va a acostar con él hasta que le dé el anillo. ¿Ah, sí? Y así le dijo, no me voy a acostar. No me voy a acostar contigo ni por internet, así le dijo. No mames. Ni por internet. ¿Te vas a casar con el chaparro del naranjo, Márquez? Sí. Pero están prohibidas las bodas entre gays en el país. Pero en Massachusetts se van a casar. Entre dos hombres no se pueden casar, Márquez. Oye, Márquez, esa manera en la que tienes sexo no es higiénica, ¿eh? Sí, güey, ya para que lo diga la demonia está cabrón. Sí, güey, ¿no? Necesitas. Él ha pasado por muchas, güey. Sí. Lulu Dengla nos pasó unos consejos. Unos tips de limpieza. Sí, para sexo anal, güey. Para tener sexo anal. ¿Cómo ves? ¿Por qué te le quedas viendo al Wookiee, güey? No, no, no, nada más. No, no. Los vamos a publicar en el especial de sexo de Conozca Más. Sí, muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Ajá. Qué interesante. Sí, muy Oye, bien. Oye, pero Wookiee, sigamos con el regreso del Jedi. Y. El traje de esclava de la princesa Leia. Uy, a huevo, güey. No, wey. Mames, güey. Yo tenía 8 años cuando salió esa película y no, mames. Se te paraba la microverguita cabría. Yo creo que se me había parado la superverga cabría, pero... La superverga cabría. La descomunal verga cabría. El demonio y cabría son putos. ¿Ya quisieras, pinche Rui, que fuéramos tan machines? Como tú. Como tú. Como tú. No, la princesa sí se veía muy cabrón. Está muy cabrón. ¿Qué estaba pensando George Lucas en ese momento, no? ¿Tú crees que ahorita se haya arrepentido de eso y le quiera poner un traje digital? Seguramente, ¿no? De noche. O alguna de las pinches ridiculeces que le puso a Natalie Portman, güey. Ah, está. Sí, de la verga, güey. Todos queremos verle la nalguita a Natalie Portman y, no, hay que vestirla con todo lo que podamos. Sí, y además tenía, cuando se empieza a pelear con el pinche como tigre ese... El ojos de tarántula. Sí, güey. Que le empieza a arrancar las cosas de forma quirúrgica, ¿no? Así sí, está cabrón. Te hago un corte en B, así, sí, corte poca madre. Para que se le vea. Para que el abdomencito, güey. Chichita. No, la vez que fue algo muy afortunado, ¿no? Sí, que la princesa cada estuviera vez que se movía, como era metálico, así como que se la apretaba. No sé, un efecto así. Cagado, güey. Oh. Oye, y las pinches fans que se disfrazan, qué pedo, cabrón. Qué chido, ¿no? Sí, está cabrón. Hay un sitio en el que los fans mandan los trajes que han hecho de princesa Leia y salen fotos de las viejas. Sí, sí, sí. Órale. Lo vamos a poner en la liga de este podcast. Sí, está muy cabrón. Está muy cabrón ese sitio. Está muy cabrón. Sí, hay algunas rorras que sí merecen portar ese traje. Sí, les hace falta una bronceadita, ¿no, güey? Porque muchas son de lugares como Edmonton, Vancouver, güey. Sí, están súper transparentes. Sí, pinches pollos. Oye, muertos, güey. Y Carrie Fisher, ¿cómo cuántos años tenía ahí? Ya estaba como madurilla, ¿no? Ahí sí, debe haber tenido como 23 años. No, mames. No mames. Sí, porque con Star Wars tenía 17, 18 años cuando, no, cuando la filmaron, ¿sí? ¿Sí? 17, 18. Pon tú que la hayan filmado, ¿qué? ¿2 años antes? ¿No? Pues ahí sí, está, güey. En el 75. Está. Sí, güey. 25 máximo. Madre, se veía, no, mucho más grande, ¿no? Chido. Sí, sí se veía treintoncita. Sí, pero... exacto. Y seguro alguien se la cogía, güey, ¿no? Pero con el traje de Leia. ¿Tú crees que su esposo se la coja con el traje de Leia? Eso debe de haber sido una gran fantasía, cabrón, ¿no, güey? No mames. Si andas con Carrie Fisher, no mames. ¿Cómo le quedará? Si le dices, tienes que coger así. Pues, ¿cómo le quedará hoy en día el traje de la princesa Carrie Fisher? ¿Quién sabe? No, pues ya está bien puteada, pero no hay pedo, pero güey. Igual se lo pone. Es más, güey, nada más para que se lo ponga, te la ligas, güey. Sí, no, me imagino que todos han de haber pasado por ese traje, ¿no? Sí, está muy cabrón, sí, sí. ¿No? Y le dices, ahí te va tu Java, güey. Te va tu Yabota. Oye, la película de Spaceballs es por esa época. Es como el 86 Spaceballs. Y el regreso es del 83, ¿no? 84. El regreso del día es 83. ¿3? No. ¿Es hasta 86 Spaceballs? Sí, es 86. ¿Sí? Porque ya son todos los gags, ¿no, güey? Sí, como totalmente. Pizza de hot, güey. Y vasca. Todavía el regreso del Jedi llegó a México como un año después, ¿no? De que lo estrenaron en Estados Unidos. No, güey, las estrenaban en Navidad aquí, güey. Las tres las estrenaban en Navidad. ¿En Navidad? Sí. era gran estreno en navideño. Pues digo, pero por lo menos eran 6 meses de espera. Eran los 6 meses de espera de cajón, güey. Pinches bananeros, cabrón. Sí, eso sí estaba de la verga. Spaceballs es del 87. ¿87? 87, no mames. Es un año después de Aliens. No, pues sí está cabrón. Muy bien, ¿eh? Tiene muy buenos efectos especiales. Spaceballs, sí, cómo no, güey. Como la velocidad ridícula, güey. La velocidad ridícula no tenía madre. Yo vi el tráiler de esa película en cinecartelera Cotza. Ay, qué, ¿te acuerdas? Qué una gran mamada. Pinche mierda. Oye, pero en el regreso del Jedi también ocurren cosas muy buenas como el traje negro Jedi de Luke Skywalker. Sí, estaba... Y su marcota ya en la jeta del accidente que había tenido en la motocicleta. Ajá. Ya el güey ya se veía todo... Se parecía a Chabelo ya ahí, ¿no? Sí, ya se veía. Del pinche cute boy, güey, de la primera película, aquí ya parecía Chabelo, güey. Oye, ¿cuál era tu lightsaber favorito? ¿El de Luke o el de Vader? Pues la verdad, no, en esa película sí fue el de Luke, güey. Sí me rayó, güey. Sí, estaba bien chido. Es que ahí ya agarra el lightsaber verde, ¿no? Es el que él construye. Ajá, es el que construye. El que Vader le dice, mijo, y aparte construyó su primer lightsaber. Exacto, su primer lightsaber, sí. Era la novedad y sí se veía chingón, ¿no? ¿Le pusiste alguna vez celofán a una linterna? ¿Te pusiste? Sí, sí, no mames, güey. Qué pinches mamadas. Sí. Con esa película vendían unos lightsabers que yo creo que no eran originales, que eran de plástico muy grandes. Y se prendían. No se prendían. Nada más hacían... Pero eran una cosa, güey, y tenían piedritas, güey. No, era un palo de lluvia de Coyoacán, güey. Me tranquilizaba, güey. No mames, güey. En los 90 todos los chilangos tuvieron su palo de lluvia, güey. Por Jorge Reyes, ¿no? Oye, chingadera, ¿qué otra cosa chingona tenía el regreso al Jedi? No, pues la persecución de las motos en Endor, güey. Ah, esa está bien muy cabrona. Sí, los speeder bikes. Y en los General Cinema se escuchaban bien cabronas. Sí, wey, muy en las ediciones y especiales. Esas motitos hacían una cosa así, ¿no? Y los que la manejaban eran los bikers, cabrón. Sí, güey. No eran strompers. No, estaban eran bikers. Chingones. No eran propiamente strompers, pero estaban bien chingones. El casco, wey, de esos güeyes es el más chingón, definitivamente. A ver, dato. Tenía como viserita. Sí. Dato pendejo. Mi contador, que por cierto es un huevón y nunca contesta el teléfono, el cabrón se compró un biker scout. Que salió en el último año y pues está bien chingón, está todo articulado y la verga. Pero le levantas la mascarita y tiene la cara de Jango Fett. ¿Sí? Sí, güey. Chingón. No, está de la verga. Así como que, no, precuelas, no, por favor, güey. ¿Por qué echan a perder todo? Miano. Miano. Precuelas, no. Sí, por ejemplo, aquí es cuando al final sale los fantasmitas, ¿no? Ah, de Yoda, Obi-Wan. Sí. Y Anakin Skywalker. Y Anakin, viejito. Ruquillo, sí. Ruquillo, no como... ¿En las ediciones especiales no lo cambiaron? No, en las ediciones especiales no. Hasta el DVD ya sale. En el DVD, ¿no? En el DVD salía... Sale el pendejo de... ¿Por qué sale ahí, güey? ¿Cómo se llama ese güey? Hayden Christensen. ¿Por qué sale? ¿Hay alguna justificación? Pues porque a George Lucas se le hinchó un huevo en su pinche rancho. No tiene ningún sentido, güey. O sea... No, güey. Darth Vader se murió más grande. Destruir, o sea, nuestros recuerdos, güey. Sí, ¿qué le pasa? Hijo, oye, los Ewoks son una mierda. Siempre fueron una mierda. Bueno, yo tengo que aceptar que a mí se me rayaron también en ese momento, güey. No, a mí no. Pero tenía 10 años. Estaba en el demográfico, güey. ¿No? Sí, pero ahorita los ves y. O sea, cuando salen tocando las cabezas de los. Y su pinche bailecito. Oye, pero y la musiquita que le pusieron al regreso Jedi al final en la edición especial era una mierda, ¿no? Toda como de Kena. Toda feliz. ¡Qué mierda, ¿no? Super chinga. Sí, güey. Bueno, ¿en qué me dices la canción de los Ewoks? No. Cha cha. Chuchi chucha cha. Chupi chupi chucha cha cha. Chupi chupi chupa. No mames, haz ringtone de eso. Yo lo pinche quiero. Wookie, voy a hacer ringtone de. Ay, ya me iba a pasar de verga. No. Gracias, Yoda, por iluminarme. Sí, me iba a pasar de verga, cabrón. No, se me quedó viendo. Los éxitos de los Ewoks no estaban chingones. Los éxitos de los... No, güey. Pinche. No, la vez que los Ewoks sí, efectivamente, con perspectiva ya... Pinche mamada, ¿no, güey? No, y además es una pinche mamada que están los güeyes con su super láser bien cabrón y llegan esos güeyes y les empiezan a aventar bellotas y los chingan, ¿no? Sí. O sea, está muy mamón. Pero sí hay Ewoks muertos en esa madriza, ¿no? Uno. No, hay varios ahí. Sí. Hay uno al que... Es la clásica escena de lloran. Responde. Porque dice, tenemos papá, papá. Papá, no mames. Era un momento de llorar, ¿no? La verdad es que sí, los Strompers ahí se ven súper pendejos, ¿no? Sí, güey. Ninguno de ellos es un cabrón, güey. Y además les ganan con piedras y se arrebatan. Es que sí, al final es pura pendejada, porque están en la base. O sea, cuando tienen que ir a entrar para quitar el escudo de todo Endor, y hay dos güeyes en la puerta, ¿no? En su super base militar. Sí, y así, y avientan una piedra. ¿Qué fue eso? Ven, vamos a investigar. ¿Por qué nos apartamos de nuestro lugar? Sí, la verdad es que sí. Imagínate si los soldados ingleses hicieran eso. No, Stormtrooper con un gorro enorme. Sin moverse. En Buckingham. Fácil, le dices: me cago en tu mamá, pinche Strompe. Y el güey no se mueve. No, güey, no mames. Bueno, pero por ejemplo, los niños tetos en esa época tenían las armas de los Ewoks, ¿no, güey? Tenían unos ya, como las armas de los Ewoks. Sí, güey, tenían como unos planeadores, güey. Claro. Con una balanza con dos piedras, ¿no? Sí, sí, sí. Las catapultas, güey. Sí. Ah, estaba de la verga. Sí, ah, pero ¿se acuerdan que el ¿cómo se llaman los motitos estas? Los Speeder Bikes. Sí. Speeder Bikes. Sí, la mochila. Y era la mochilita, era el botón, güey. Sí, sí, sí, a huevo. Estaban chingonas. Y las usabas como pistolitas. No, yo, güey. Y el Chicken Walker, güey. Ah, eso estaba poca madre. El pinche Atat nunca me lo compraron, güey. Pero el Chicken Walker, sí, güey. Sí. Sí, pero es que ya, ese ya estaba a precio más popular. Porque no era importado así. Pues sí, exactamente. Era de Lili Le Di. Era de Lili Le Di, güey. Exacto. Pinches chingaderas, güey. El halcón milenario traía el ajedrecito, ¿no? El ajedrez espacial. Ajá. Que le llamaban. The Wookiee Win. Tenía el piso falso donde metías. Ah, sí, cómo no. Donde metías a tripios. Qué cagado. Ese pinche. Pero, ay, güey. Pero en el 83 ya. Ahí ya enloqueció todo el mundo con Star Wars. Ese fue, yo creo que fue el año más cabrón. Sí, más muy, cabrón. Muy cabrón. Y toda la memorabilia estaba cabrón. Pinches juguetes, güey. Los cereales, güey. Ah, había cereales. Los cereales. Sí, la puta. Sí, las loncheras. Loncheras roqueaban. Yo tengo mi lonchera del Imperio Contraataca. ¿No? ¿Sí? Sí, bueno. No mames, eran de Aladdin. Pero no es de esa época. Sí, ¿no? De esa época, sí. ¿Eh? Eran de I still have it. De metal con su termito. Sí, ¿no? Y además con relieve. Eran con las que se madreaban los niñitos gringos. Por eso las prohibieron. Gracias, pinches niñitos gringos. Por eso Cho, güey, ¿no? Sí. Cho desde niño madreaba con su lonchera. En el video. Y tú, hijo de puta, que me madreabas con tu lonchera. Oye, Rui, ¿por qué no haces un video pidiendo tu Wampa? Lo posteas en... Se me hace que sí, güey. Se me hace que sí, güey. Ruega por tu Wampa. Si alguien ha visto mi Wampa, ¿no? Alguien ha visto mi Wampa. Luego hacemos una canción como We Are The World para impulsar que te lo traigan. Mi Wampita blanco, ayer se me perdió. Con Silvio. Podríamos empezar... Es importante. Tráiganle su guampa al Rui. Todos unidos en busca del guampa de Rui. Ah, qué chingón, güey. Ya entra Rui niño, entra Rui niño. Pues sí. Hola, soy Rui niño. Efectivamente, usa lentes desde esa edad. ¡Mi guampa se me perdió! ¡Por favor, devuélvalo, señor! ¡Mi guampa! Muy bien, muy bien. No, qué asco, güey. Oye, ¿y el Java les gustaba, güey? Sí, ya estaba chingón. Además, el juguete estaba bien bueno. Estaba bien chingón. Tenía la jaula esa, ¿no? Podías meter unos. Sí, tenía como cadáveres, ¿no? Sí, venían como unas calaveritas. También me gustaba el monstruo Rancor. La verdad es que yo sí fui fan de ese. El Rancor, yo tengo mi Rancor, pero se le cayó un brazo. Y el Rancor se veía de la verga, güey. Sí, se veía muy pinche, pero el muñeco estaba bien chingón. Sí, el muñeco estaba bueno. A mí me gustaban. Sí, creo que es el único muñeco que yo conservo de todo Star Wars. Porque Og llegó un día y me dijo: aquí estás muy grande, lleve todos tus juguetes a un asilo. Pero, ¡no! ¡Mi Wampa. No mames, qué pedo con Og, cabrón. Sí, eso nunca se lo he perdonado a Og. Mi mamá no me tiró mis juguetes. Estuvo muy ojete y nomás. Ahí tengo todo. Nomás me quedó el Rancor sin bracito. Qué mal pedo, cabrón. Sí, estuvo muy ojete. No, güey, bueno, en esa época, me acuerdo que mi papá me dijo: a ver, ¿qué quieres? ¿Un Rancor o un Rayita, güey? Y escogía Rayita, güey. Ay, a mí se me perdió mi Rayita, güey. Strike. Se te perdió mi rayita. Mi rayita se me perdió. Pero ¿por qué si siempre andas enseñando el crack, cabrón? Pues ahí está bien bueno. Les voy a mandar fotos de mí. Después hacemos el especial de Gremlins, güey. Oye, pero a mí me gustaban los Imperial Guards, los que eran los rojos. Rojos, güey. Que eran como bien chingos. Como botellitas de catsup, güey. Y además en una faldita así, como sí, virgencita, ajá, ¿no? Ajá. Pero estos güeyes sí sabían que eran unos hijos de puta, pero nunca hicieron nada. Sí, güey. No, no sabes qué, güey. Mira, la verdad yo creo que el regreso del Jedi, efectivamente, pues es así el buen recuerdo y la chingada. El buen recuerdo. Sí, ¿no? Lo que viene a ser el buen recuerdo, pero yo creo que ahí empezó el desmadre, güey. Porque ahí este güey se empezó a hacer como bien guango con muchas sí, cosas. Sí, es que yo creo que le dijeron, no, ya no vino tanto chamaco, a ver, sí, hazla para niños. El demográfico, man. Ya, y se fue a la chingada porque los pinches Ewoks. Y empezó con esas mamadas de los Ewoks, güey. Empezó con la mamada de, Darth, tiene sentimientos, cabrón. Ah, no, claro. Se voltea a la ventana, ¿no? Viendo al horizonte. Sí, no, hijo, yo ya no soy tú quien tú crees. Ah, me zurraba eso. Sí. Darth, yo sé que tú te revolcabas con la pinche Natalie Portman en el césped, güey. Es que tenía 5 años más que tú. Sí, güey, esas son mamadas. ¿Qué pasa con Lucas y sus inconsistencias, no? La vieja, ¿en qué momento tuvo más años que Anakin Skywalker? Y ya cuando la veías después ya no se veía, notaba esa diferencia. Y bueno, ¿y en qué puto momento la princesa se acuerda de su mamá, cabrón? Sí, ¿no? Cuando están platicando. Sí, me acuerdo, tenía... unas nalgos. Yo iba a decir los ojos tristes. La princesa de los ojos tristes. Sí, güey, qué pedo, ¿no? Con eso, güey. Pinche esquizofrénica, cabrón, ¿no? Sí, vamos a madrearnos todos a la princesa Leia. Ha de haber sido el trauma de que le rompieron su planeta, ¿no? Le rompieron su planeta. ¿Cómo se llamaba? Alderaan. Sí, güey. Nada más 5,000 millones de voces fueron calladas, güey. Y tú diciendo, le rompieron su planeta. Pinche le rompieron su planeta. ¿Cómo se llamaba su planeta, Márquez? ¿Alderaan? Sí, definitivamente Alderaan. Muy bien, el Márquez lo recuerda bien. Cooperó, güey. Sí, pero como que ahí empezaban esas mamadas, ¿no? Sí. Y aparte se empezó a hacer la telenovela ya muy estúpida de que eran hermanos, güey. O sea, ya ni el caso. Qué triste. Oye, ¿dónde es el donde sale el Darth Vader con los ojos rojos? Darth Vader. No sabes, ¿verdad, Marqués? Eres pésimo fan. Es en la venganza del Sith. Cuando se... En la venganza de... Pero en la película, en el regreso de Jedi, Darth Vader tiene los ojos rojos. Tiene la madre esa... Sí, a huevo. A huevo. Es roja. A ver, a ver, a ver, a ver. Espérate, es en la primera. Es en el episodio 4. En una de las escenas en que está en la que no, Marqués. Es en el Imperio Contraataca, en el regreso del Jedi. Que sí, que sí, que sí. Que sí, chingada madre. ¿Le vamos a preguntar al chaparro? Si te la mete muy profundo. Él no se la sabe. Ya se le dice él. ¡A huevo! Awesome. Ya confesó, güey. Ya confesó. El chaparro tiene verga. Chaparro, méteme tu barrena por el ano. Chaparro tiene verga, el chaparro tiene verga, el chaparro tiene verga. No, pues muy bien, Márquez. Me gusta cómo defiendes al chaparro. Oye, ¿y la segunda Estrella de la Muerte? ¿Qué tiene? ¿Qué pedo? ¿Les gustó ese pedo, güey? A mí la Estrella de la Muerte me daba lo mismo. Lo único que me gustaba era que yo, se madreara. Yo siempre soñaba con que había el juguete de la Estrella de la Muerte. Ah, claro. Y que era una madre del tamaño de mi cuarto. Todo el mundo ¡Qué cagado, güey! Sí, Wookie, sí, tú güey y yo compartimos sueños. No, pues muy bien. Ya nos tenemos que despedir. Qué lástima. Pinche Márquez, mete la verga. El chaparro se puede ir a la verga. El chaparro ya tiene una vergota, güey. Se la mete al Márquez. Pinche Márquez. Pues la próxima vez será de la trilogía mala. Y ahí sí vamos a rantear un rato. Muy cabrón. Sí, no mames, pinche trilogía mierdera. Sí, pues de hecho, sí, el episodio 1. Ah, qué triste. Bueno, nos escuchamos próximamente. Adiós. Adiós. Esto fue el podcast de Macho Cabrío.